Hola chicos, hoy vamos a hacer una analítica web del blog para ver todo lo relacionado con el número de visitas, los países de donde proceden estas visitas y todo lo relacionado con este tipo de analítica. En primer lugar, entramos en el apartado de estadísticas dentro de mi sitio WordPress y ahí nos saldrá un resumen de las estadísticas del blog. Lo primero que nos sale es un diagrama de barras con el número de visitas que recibimos y puedes elegir entre diario, mensual, semanalmente o anualmente. Debajo de esto nos encontramos el resto de las estadísticas divididas en dos columnas. En la columna de la izquierda están las entradas con más visitas, que en mi caso es la página principal, ya que las demás están empatadas con una visita. A continuación, nos encontramos con las referencias, que no se han registrado de referencias en mi blog, los clics, que tampoco se han registrado clics, y los autores. Y a la izquierda nos encontramos con los países desde el cual se han recibido mi blog ha recibido visitas, que en este caso es España, ya que solo ha recibido una visita. Por debajo de esto nos encontramos los términos de búsqueda que desde los cuales han sido redireccionados a mi blog. Como la única visita que ha tenido mi blog, supongo que ha sido la mía, pues no tengo ni términos de búsqueda ni nada por el estilo. Y nada, eso es todo lo que nos da WordPress, ya que desde WordPress no podemos entrar directamente a Google Analytics. Eso es todo, muchas gracias y nada, nos vemos en el siguiente.